Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir pantalla con todos ustedes. Gracias por acompañarme y en esta oportunidad con una gran invitada. Ella es Dalila Sarik, con quien vamos a estar conversando sobre el karma ancestral y los linajes tóxicos. En esta oportunidad vamos a estar conversando cómo es que hay tantas almas sensibles atrapadas en el ciclo de sufrimiento debido a patrones heredados y también relaciones kármicas. Así que yo voy a traer a Dalila para que demos inicio a esta charla. Dalila, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad de llegar a miles de corazones abiertos y de mentes expansivas, porque lo más importante al encarnar es evolucionar. Y para evolucionar hemos de contrastar la vida misma, porque todas las experiencias no han de ser juzgadas, han de ser experimentadas, han de ser vividas, han de ser lloradas, porque hay un proceso de crecimiento a través del silencio, a través de la aceptación de los propios errores y desafíos, pero no son malos. Para mí, kármico, la gente piensa, ay, del karma, ¿no? El karma no es malo, el karma es aprendizaje. Todos hemos venido a aprender, nadie nace sabiendo. Nos casamos con una venda en los ojos y solemos repetir patrones de familias ancestrales que han sido vejadas por los propios y por ajenos, por así decirlos, dentro de relaciones de consanguíneas tóxicas, problemólogas, conflictuadas, que yo llamo así porque sus raíces no han sido sanas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo nazco en el seno de una familia, ven esta mano, yo soy la última, soy la quinta, soy la benjamina. Tengo para observar la vida de estos cuatro hermanos y para observar la vida aburguesada que llevaron. Ahora bien, yo considero que mi madre fue una madre biológica. ¿Por qué? Porque se casó a la edad de 15 años, a la edad de 20 años ya tenía cuatro hijos, y yo nazco cuando ella ya había madurado. Entonces, mi nacimiento, y además me pusieron el nombre de mi madre, me lo pusieron mis cuatro hermanos. ¿Y por qué? Porque mi madre tenía un carácter muy fuerte, un carácter controlador, pero no por maldad, sino por sus propios miedos. Cuando yo comencé a observar esa realidad, ¿qué sentí? Que yo había nacido en las épocas difíciles, circunstanciales, históricas del Perú, porque nací en Perú, pero fui concebida en la Ciudad Luz, en París, en un viaje de placer de mis padres. En esas épocas los negocios familiares se quedaban en manos de los propios parientes, y mis padres pudieron hacer un viaje en barco de 6 meses, partiendo de Nueva York, ¿no? Y de ahí fueron a Croacia después de 25 años de mi padre ausentarse por motivos de la guerra. Entonces, si yo provengo de un linaje ancestral probo y laborioso, quiero, porque mi madre es nativa indígena, mi abuela es nativa indígena, mi bisabuela es nativa indígena, mi tatarabuela y mi tatarabuela, todos son nativas indígenas quero, y yo nazco, digamos, de cabello castaño claro y de ojos azules por la raza eslava de mi padre y mi abuelo judío sefardí. Soy un vigor híbrido maravilloso de tres linajes probos y laboriosos. Lamentablemente me caso prematuramente. ¿Por qué? Porque mi padre había fallecido cuando yo tenía 11 años. Mi realidad respecto a la realidad de mis cuatro hermanos es sumamente diferente. Ellos nacieron en épocas del Perú, donde había opulencia, donde había buen trato, donde había fiestas de vestido largo, donde habían estudios en el extranjero y todo, porque mi padre y mi madre lo pudieron granjear. Eran personas solventes y provenían de linajes solventes. Obviamente mi madre nace en la extrema pobreza, pero mi abuela no se comportaba como la extrema pobreza. Ella siempre me decía, soy lo suficientemente pobre para no comprar cosas baratas. Y ella era costurera y costurera de vestidos muy finos para las mujeres que venían a los campamentos digamos, de mineros en Cerro de Pasco. Mi madre nace en Huaraz y mi abuela en Piscobamba. ¿Para qué viene todo esto? Porque yo sé lo que es la extrema pobreza y mi madre sí sabía lo que era tener las tripas vacías y no tener más que agua y pan para comer. Y mi padre también. Entonces yo soy una persona que aprecio mucho la educación que me han dado, pero fue una educación regalada. ¿En qué sentido? Que yo fui becada. Yo me sentía extraña en un colegio de millonarios y yo no aceptaba la forma de vivir de estas personas porque no me sentía integrada. No era invitada a sus fiestas, no era invitada a sus reuniones, no era aceptada porque yo era la hija de la señora que atendía los almuerzos para los sacerdotes y monjas de muy buen, digamos, procedencia, que era norteamericana. Y yo desde niña, yo estaba en el Colegio Villa María, en Miraflores y La Planicie, en Perú, de gente muy, muy adinerada, y a nosotros nos hacían ser leales no solamente a la bandera del Perú, sino a la bandera de Estados Unidos. Y nosotros decíamos, I pledge allegiance to the flag of the United States and to the flag of Peru. Entonces me crearon con una conciencia híbrida en que mi segunda lengua materna era el inglés. Aprendí el inglés desde los 4 años. Eso me abrió puertas al conocimiento maravillosas y como era una mujer sumamente estudiosa, tuve la suerte de ser amadrinada por la ministra de Educación en ese entonces, Isabel de la Peña de Calderón. Entonces fui rodeada de una extraordinaria, digamos, educación, pero no me sentí integrada a la clase aburguesada. Eso me hizo sentir el repudio y el rechazo de personas muy, muy adineradas que me recibían en la puerta de su casa, pero no me dejaban entrar. Y yo no comprendía. Mi madre me mandaba a recoger a las 4, 5, 6 de la tarde cuando las clases habían terminado a las 2. Y yo decía, mi mamá, ¿por qué tarda tanto? Y me venía a recoger con un carro muy viejito que se rompía a pedazos. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué mamá tú me traes en un carro que se parte pedazos y todos vienen con chofer y con unos carros lujosos? Y ahí fui comenzando a entender de que yo no pertenecía a ese estatus social y que además por ser superdotada era un poco, digamos, rechazada, no por maldad, sino por ignorancia. Entonces, ¿qué comenzó a suceder en mí? Que me vi expuesta a violencia intrafamiliar de una madre controladora, pero no por maldad, sino porque tenía miedo. Yo era muy, muy linda de chiquita, muy preciosa, me cuidaba como un angelito, pero no me dejaba salir con mis amigas a los viajes de promoción. Entonces yo me sentía, como decir, ¿no? Frustrada en una urna de cristal. Y después comprendí que efectivamente yo era una niña cristal, pero era una niña cristal que fui sometida a grandes desafíos desde que nací, porque mi nacimiento fue prematuro, gracias a Dios nací sana, y me prendí del brazo, perdón, del dedo meñique del que me atendiera, que era un médico practicante, la historia es muy linda, que se convirtiera en el segundo esposo de mi hermana. Entonces, yo he nacido con una intuición muy desarrollada, me considero un alma antigua. Paso las pruebas y desafíos con mucha facilidad, o sea, es como voltear las páginas, ¿no? De un libro que ya conozco. Ahora bien, por un lado, le agradezco a Dios estar en este momento crucial del despertar masivo, pero para mí han sido 65 años de lágrimas, porque yo en silencio me sentía excluida, rechazada, quisiera no recordar lo que he vivido, fui penetrada a la fuerza por propios y ajenos, y cada vez que yo me rebelaba y me callaba porque era una chica sumamente obediente, cuando decía la verdad no me creían, porque me decían, tú te has brindado, ¿cómo me voy a brindar, mamá? Por favor, solo pensar lo que he vivido me da asco. Entonces, todas esas cosas tan traumáticas que viví me han servido para ayudar a millones de almas que hoy están, inclusive en el momento ahorita que estamos hablando, habrán millones de almas que mueren en feminicidios y homicidios por la indisolubilidad del matrimonio religioso. Por eso que yo creo que la solución para el planeta, aparte de la no discriminación que hoy se vive, es uniones civiles con bienes separados. ¿Por qué? Porque es necesaria una pareja, por supuesto que es necesaria, pero una buena pareja, que no necesariamente tiene que ser una pareja de unión sentimental, puede ser una pareja de canto, una pareja de baile, puede ser una pareja de negocio, puede ser lo que sea, pero tiene que haber una pareja, tiene que haber dos personas, como decía Cristo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí, pero no en conflicto. No puede haber conflicto en una pareja para que esa pareja sea estable en el tiempo. Ahora bien, ¿quién da la estabilidad? No la da otro ser humano, la da la relación con uno mismo. Entonces, cuando uno entiende que la relación con uno mismo es prioridad, quiere decir que uno se ha conectado con su Dios interno, con el Cristo interior. Para mí, que soy cristiana, que creo en Cristo, para otros será Krishna, para otros será Buda, para otros será Ganesh, cualquiera de los dioses creadores. Ahora bien, yo sí creo que somos multidimensionales y la multidimensionalidad ya fue, digamos, diseñada por Hildegarda von Bingen, por Meister Eckhart, por Leonardo da Vinci, que dibujó el hombre de Vitruvio. Bueno, para los que no saben lo que es el hombre de Vitruvio, es un hombre que está con las manos extendidas y que se ven varias manos hacia abajo, varias manos hacia arriba y las piernas también, varias piernas hacia los costados o hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque somos multidimensionales y somos hijos de dioses, por lo tanto podemos transitar interdimensionalmente en diferentes líneas del tiempo. Entonces, ¿pueden haber encuentros álbumos? Por supuesto, claro que sí, y podemos amar sin tocar, lo que se llama la comunión de santos. Entonces, cuando dos almas afines se unen, con un propósito kármico va a haber choque y fuga, porque el toroide de luz que sale de nuestro corazón sagrado, que es un toroide de luz diamantina arcoíris, va a repeler aquello que no es atraído como un imán. Ese toroide existe en todo ser humano, ¿no? Y existe un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath. ¿Y qué significa esto? Que hay una matemática, que este mundo es matemático, este mundo es de precisión matemática, por eso que en los relojes hay horas espejo, ¿no? En las estructuras arquitectónicas hay dimensiones precisas. Tú no puedes hacer que se pare una columna si no tiene las dimensiones precisas, porque este mundo es matemático. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que nos gustan las matemáticas, hay personas que nos gustan las letras. Y yo afortunadamente estuve en un colegio experimental que era el Villa María La Planicie, donde desde jóvenes y niños nos separaban en clases A, B y C. Aquellos que teníamos mayores habilidades y en aprender más rápido, y aquellas habilidades dedicadas a las ciencias o dedicadas a las artes. Aquellos que estábamos dedicados a las ciencias, se nos impulsaba todo lo que eran las matemáticas, y a lo que eran las artes se nos impulsaba lo que era la lengua. Entonces yo siempre me vi inclinada por la lengua. Tuve una extraordinaria profesora, y me acuerdo que antes de morir me dijo, si no escribes un libro, del otro lado no te voy a dejar dormir, y yo me comenzaba a reír mucho con ella. Y efectivamente, antes de morir, ella me dijo, antes de morir quiero que me entregas un borrador de un libro porque no voy a morir en paz si no escribes. Y esa fue la semilla que me hizo a mi escritora. Ahora bien, el curso que más me llamó la atención cuando estuve en primero de secundaria eran las religiones del mundo. Y ahí me di cuenta que no solamente hay un credo, hay muchos credos, hay muchas razas, hay muchas creencias, pero son creencias. Entonces nosotros, para hacer algo totalmente diferente, nuevo, totalmente nuevo, tenemos que dar un paso más allá y atrevernos a explorar los desconocidos, pero con valores, con principios. Entonces los principios te los da la familia, pero cuando tú tienes que superar a tu familia, tienes que superar a tu tribu, es porque quieres aportar algo nuevo, no solamente para ti, porque nosotros vivimos en un campo morfogenético que aplica a toda criatura sintiente. Por eso que muchos escritores, como por ejemplo Spinoza, que decía, no busques a Dios en los templos. Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Por lo tanto, todo en la tierra es sagrado. Con ese principio maravilloso, ya no nos sentimos con miedo a experimentar la vida. Claro, nos vamos a dar nuestros porrazos, que se llaman las caídas de la gracia. ¿Para qué? Para comprender y entender que en este mundo de tercera dimensión hay pederastas, hay pedófilos, hay hedonistas perversos, hay narcisistas perversos, hay egos espirituales insuflados, todo eso existe. Y nosotros como almas evolucionadas nos vamos a confrontar con esas personas, pero no por maldad, sino porque Dios, en su infinita misericordia, envía un ser de luz a un ser oscuro para que ese ser oscuro despierte. Pero si nosotros hacemos todos nuestros esfuerzos para que ese ser oscuro despierte y no lo hace, tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Y a mí me costó muchos años desligarme de un ser rezagado, que le llamo rezagado, alma rezagada, porque yo después de muchos años de casada, prácticamente a los 9 años de casada, en mi tercer embarazo, cuando él me dijo, no quiero tener más hijos, y yo le digo, pero si tenemos solvencia, si tenemos una casa, si tenemos dinero para viajar, ¿por qué no podemos mantener un hijo más? Y ahí me di cuenta que efectivamente no era su tercer hijo, ¿no? Era su quinto hijo. Entonces ahí comencé yo a poner las cosas en su lugar y darme mi espacio también de lo que se llama el amor propio. Entonces dije yo, por amor a mí misma, por amor a las raíces probas y laboriosas de mis tres estirpes, eslava, judío sefardí y nativa indígena, yo me separo. Y me separo para que esta persona aprenda que yo no soy su posesión, porque nadie nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a Dios, pero no a ningún otro ser humano. Y cualquier actitud servil hacia cualquier otro ser humano, estamos perdiendo respeto a nuestra dignidad. Y a mí me ofende cuando las personas piensan de que la castidad es cosa del pasado. No, señores. La castidad es un tesoro. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que nadie profane tu cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes la dignidad para separarte con buenos amigos, aceptando que hiciste una mala elección, inapropiada, inmediata, por todas las carencias que tuviste, entonces comienza el proceso de autorrespeto, autosanación y autorrealización en la dignidad. Porque no necesitamos casarnos, no necesitamos tener hijos, necesitamos estar en paz con nuestra propia vida sagrada y descubrir nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando tú eres joven, yo digo, uno se casa del ombligo para abajo, son pasionales. Y eso son los que nos pueden traer grandes heridas para el alma. Porque una persona que ha sido muy bien tratada, muy bien educada, con todas esas limitaciones que yo viviendo, observando en la realidad, porque para conocerte tienes que discernir, observar, actuar y manifestar. Ese es el proceso. Pero si yo no tengo capacidad de observar ni de discernir, es porque tengo una infancia y un niño interior muy dañado que no tiene estabilidad emocional, pero yo como adulto lo tengo y como mujer buena no tengo la capacidad de ayudar a esta persona enferma porque existe para mí el miedo o el amor. Y en el amor tiene que haber confianza absoluta. Yo puedo estar casada con un hombre que tiene que ir a la guerra y esperarlo, o que tiene que ir a un campamento para ganar sustento y esperarlo en castidad. Yo no tengo por qué brindar mi cuerpo a otros hombres mientras ese hombre está ausente. Pero durante la guerra, los soldados jóvenes estaban tan hambrientos y tan reprimidos que violaban a las mujeres. Y las mujeres se dejaban violar por sustento, por alimento, porque se morían de hambre. Entonces, todas esas vejaciones de la era de la oscuridad durante la guerra todavía tienen rezagos. Y yo soy uno de esos rezagos. No por maldad, sino que yo he venido como alma reparadora de estos cuatro hermanos y lo estoy logrando gracias a las promesas y gracias de Cristo, el Nazareno, que para mí es un logos. Es un logos, es un prototipo que baja de las altas conciencias para dar luz a un mundo enfermo. Y por eso dice, ¿no? Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo, a Jesús, el Nazareno. Yo tengo un vigor híbrido maravilloso, una formación cristiana del Espíritu Santo y tengo judío sefardí por el lado de mi abuelo y eslavo por el lado de mi padre. Entonces tengo ese tipo de, ese tríada que me da lo que se llama un vigor híbrido, pero de tres linajes probos. Por el lado de mi padre, eslavo, que él vino de la guerra, que se escapaban así como se escapan de Cuba, él se escapó en un barco que si lo encontraban lo botaban al mar o se quedaba fregando pisos. Él vino a América en busca de la libertad, porque vio a cuatro de sus hermanitos, de siete hermanos que eran, morir delante de él despedazados por una bomba. Y luego cuando regresa el padre de la guerra, regresa y le dice, hijo precioso, he terminado la guerra y estoy vivo. A las 4 horas lo llaman y el padre había pisado una mina recogiendo sus hijos y también murió. Entonces mi padre no se enfermó por una relación tóxica, mi padre se enfermó por los rezagos de la guerra. Y eso no se podía curar con un día. Esos traumas emocionales tan profundos eran muy graves. Entonces, ¿qué sucede? Que el umbral de dolor de mi padre era muy bajo, su tolerancia a la frustración muy bajo. ¿Y qué terminó? En un suicidio. ¿Y cómo terminó? Que le quitaron la cuota de café, porque él tostaba un café maravilloso, pero que en esos entonces quería que todo el café verde saliera del Perú y nosotros compráramos café ya tostado a grandes precios. Y él dijo, no es justo. Él fue parte de la Asociación de Cafetaleros y dijo, ¿por qué no se queda el café verde para que se tueste en el Perú y que todos tengamos un café a buen precio? Pero el café de mi padre era tan bueno que las fuerzas siniestras que hicieron le quitaron la cuota de café y mi padre estaba pasando un momento muy grave y terminó suicidándose. Entonces, todas esas toxicidades, violaciones, suicidios, malos tratos, vejaciones, no somos fruto de todo eso. ¿Y qué me inspiró a mi madre? Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser fuerte. Hasta que dije, no, mamá, no es así. Yo no tengo por qué soportar maltrato ni abuso psicológico ni físico si tú me has tratado con tanta delicadeza y todos los trapitos sucios se lavaban en casa. Entonces mi madre me abrazó y me dijo, perdóname, hija, por haber tenido miedos que tú ya no tienes. Y me abrazó y tuvimos la amistad más maravillosa que puede haber hasta el día que se murió. Y yo la cuidé y respeté tanto a mi madre que ella no aceptaba a mi segunda pareja porque ella es muy tradicional. Y yo con mi segunda pareja teníamos una vida en la casa de mi pareja, pero hasta que mi madre no murió, yo no fui a vivir con él. Lamentablemente falleció de un ataque de corazón hace 9 años. Y antes de morir, mi madre me dijo, lamento no haber conocido a un gran hombre que fue tu segundo esposo. Entonces, yo lo que quiero es hacer entender que muchas mujeres nos hemos casado por complacer a nuestros padres, por temor a esos padres controladores, que no son culpa tampoco de ellos, son sus propios miedos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Perdón, el perdón radical, la compasión hacia nosotros mismos y la misericordia indulgente hacia los ignorantes, inconscientes, que no conocen todo el trayecto de nuestra vida y por un evento de un corto tiempo quieren hacer uso de frutos y comer los frutos de árboles que nunca sembraron. Entonces, hoy me declaro una mujer libre y feliz, sí, y he hecho lo imposible para que mis hijos también lo sean, a pesar del maltrato que sufrí, porque yo nunca le dije a mis hijos eso. ¿Por qué? Porque la relación que tienen con mis sobrinos y sus primos es maravillosa. ¿Por qué se los voy a dañar? Se lo digo, sí, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un confesor, pero no a mis hijos, ¿para qué? Hoy que ya son adultos y ya me pueden comprender que ya han tenido sus porrazos, hoy, y así se lo cuento, pero cuando era niño no, no iba a malograr esa imagen maravillosa que tienen y han tenido y tendrán de su padre, porque su padre no Dalila. tuvo la culpa, ni yo tuve la culpa, ni mi madre tuvo la culpa, nadie tiene la culpa. Es lo que nos tocó vivir para evolucionar. Entonces, ¿qué es Dalila, lo que tengo? perdona que te interrumpa, pero nos has estado dando mucha información y yo tengo muchas preguntas para ir hilando la conversación justamente. Nos decías hace un rato que yo quiero que vayamos directamente a este punto. Nos decías que somos genuinamente el resultado de lo que han vivido nuestros padres, de lo que vivimos de chicos y de grande lo podemos reconocer en cierta medida, pero ¿cómo lo trabajamos para tener una modificación genuina y para vivir Bueno, también mejor a partir de ese momento como tú lo has logrado con todo el trabajo personal que has hecho? ¿Qué puedes decirle a la comunidad de Mindalia que esté escuchándote y quiera hacer esa transformación como tú. Mira, eso se llama epigenética. Epigenética, epigénesis, si quieren busco la etimología y la morfología de esa palabra, epigenesis, viene la palabra épico. Épico es algo que nunca antes nadie lo ha hecho. No estoy hablando de mí sola, hay muchos seres que o sea, lo están haciendo a nivel planetario, ¿no? Entonces, epigenética es, yo veo a mi madre morir lentamente con una velita apagándose de diabetes senil. Mi abuela tuvo diabetes a los 80 y tantos años y mi madre la tuvo a los 50 y tantos años. No por decirte, ¿no? No lo tuvo al comienzo. Una de mis nietas, una de mis sobrinas nietas, lo ha tenido desde los 2 añitos. Entonces, yo, esta es mi mano, esta es mi hermana Luz y esta soy yo. Mi madre nació en el 46, 26, mi hermana en el 46 y yo en el 56, 666. Entonces, nosotras tres somos mujeres de avanzada. Entonces, con todos sus miedos, mi mamá me dio libertad. Y mi hermana, con todos sus miedos, siguió un consejo que le dio. Entonces, yo ahí me sentí la matriarca de estas dos hermanas que para mí las considero menores. Y yo me considero una hermana mayor para estos. O sea, todo aquel que nace después es mayor en su evolución. Por ejemplo, de mis tres hijos, la tercera hija para mí es la maestra y la primera es la más carente. O sea, aparentemente hay cosas muy maravillosas, pero la más carente, porque yo era una madre primeriza, digamos así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que hacer una retrospectiva de observación, sin juicio. El problema que tenemos los seres humanos es que nosotros enjuiciamos antes de observar y ver por qué pasaron las cosas. O sea, en vez de decir por qué a mí, ¿para qué a mí? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy viviendo? No por qué a mí. Porque en por qué a mí es, yo víctima. No, señores, yo no soy víctima. Yo soy ama y dueña de mi destino. Hay un protocolo del 10 de diciembre de 1948, antes de que yo naciera, y justo un año después del cese de la guerra, en que decía, de la Segunda Guerra Mundial, que decía que los seres humanos han nacido con derecho inalienable de ser libres y felices, autónomos de todo sistema de creencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre indoctrinar y adoctrinar? A significa sin. Amor, por ejemplo, es sin muerte. Amor, sin muerte. Después tenemos el hecho de que yo adoctrino, yo doy unas pautas, pero adoctrino, sin doctrina, pero indoctrinamiento es imposición. Entonces, cuando a ti en un templo te dicen, calle ahora, hable, perdón, hable ahora o calle para siempre, tú estás sentenciando a esa persona para que se olvide totalmente del pasado. Que no es posible, no es posible olvidarse del pasado, porque es una cicatriz. Y esa cicatriz, si se replica, va a volverse a abrir y se va a infectar y va a terminar con tu vida, con una muerte prematura. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si, por ejemplo, te voy a contar un caso bien chistoso, porque yo lo cuento porque él se muere de risa conmigo, ¿no? Tengo un amigo muy querido. Y un día viene llorando y me dice, Dalila, Dalila. Y yo digo, ¿qué pasó? Dalila. Y yo le digo, ¿pero qué te pasó? Cuéntame. Es que yo hice el amor con tres mujeres en la misma noche y las tres han salido embarazadas. Bueno, pero es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Entonces, mientras tú te hagas responsable de tus actos y veas la forma humana de solucionarlo, no hay ningún problema. Porque las tres mujeres ahora se llevan súper bien. Pero tienes que ser humano, sensato. En vez de creer de que has hecho lo peor de tu vida, esos niños ahora son medios hermanos y son felices, son los hijos más lindos, más preciosos, porque todo es la actitud. Si yo tengo una actitud de perdón y de en vez de condenar y decir, ay, este es un mujeriego, nunca va a cambiar, bueno, su naturaleza es ser polígamo. ¿Por qué? Porque existen más de 48, ¿y cuántos más vendrán luego, después, de géneros? Por eso que la ley hoy de no discriminación es lo que va a permitir una convivencia pacífica, armoniosa en el planeta. ¿Por qué? Porque hay pícnicos, hay gays, hay lesbianas, hay andrógenos, hay poliandros, hay polígamos, hay bígamos, hay bisexuales. Y una serie de, ¿no? Son estudios hechos por sociólogos, biólogos, antropólogos, muchos, muchos, muchos estudiosos que se consideran ateos, agnósticos, y todo en la Tierra, en general, ha comenzado con los fanatismos religiosos. Y esos fanatismos religiosos te castran. Entonces te siguen pintando a la Virgen Santísima. Yo no tengo nada en contra de la sacralidad de las creencias. Es más, me encanta cantar a la Virgen, me encanta cantar a la Ave María. Pero soy mujer. Y soy una mujer que ha sufrido muchísimo. Pero la Virgen, no, yo cuando me decidí separar, lo primero que hice, me arrodillé solita en mi cuarto y dije, madre, tú sabes lo que estoy pasando. ¿Me quedo en este matrimonio? ¿Hay solución? ¿O realmente esto no tiene solución? Y me vino la respuesta y me salí. Y nunca más ese hombre me tocó, pero casi me mata el día anterior. Entonces yo no me voy a exponer a una situación de violencia en la cual yo no tengo capacidad de manejar el umbral de ira de un hombre que yo pensé que no tenía problemas psicoemocionales. Entonces, ¿cómo revierto eso? Primero que nada, en un momento sensato, a través de otra persona, porque no voy a ser yo, le mando un mensaje de su mejor amigo y le dice, mira, Dalila, lo que quiere es la separación y ser buenos amigos, porque ya tienen hijos y son sangre y van a tener que ser padres hasta que se mueran, pero para que tenga ella la tranquilidad de que va a tener un padre, porque ella no tuvo padre. Pero no abuses de tu condición de hombre para someterla, porque ella es muy inteligente y no necesita tu dinero para vivir, pero sí necesita que le des afecto a sus hijos. Se solucionó todo, porque hubo un agente tercero extraño que le hizo razonar de una manera con la mente fría, ¿no? Porque los hombres son más cerebrales y las mujeres son más corazón. Entonces, todo enamoramiento tiene que tener un toque de razón, y ahí es donde uno comienza a sanarse. ¿Por qué? Porque somos humanos y cometemos errores, pero los errores no están ahí para condenarnos, sino para salvarnos. Con esa actitud, Dalila, para Dios. Dalila, con respecto a la responsabilidad, que me ha encantado lo que dijiste, porque estamos acá, en este mundo, hemos venido a hacer muchísimo, pero siempre estamos dejando la responsabilidad en el otro. Entonces, acá también la invitación es, bueno, me hago dueño de mi responsabilidad, de lo que he venido a hacer. Claro, ¿cuál es la dificultad que yo veo? Todos somos singulares. ¿Qué pasa? No existe un solo copo de nieve que cae de los cielos igual al otro, igual nosotros. Somos singulares. Singula, ¿qué significa singula? Sin hambre de nada. Sin expectativa de nada, sin echarle la culpa a nadie, porque el simple hecho de poder respirar ya es una bendición, pero hay que respirar con tranquilidad. Si yo estoy conviviendo con el enemigo en mi casa, ¿cómo voy a estar en paz? Si yo no sé cuándo me va a meter el cuchillo, ¿te das cuenta? Pero no estoy hablando del cuchillo físico, ni una bofetada, no, señores. Me puede ir matando de a pocos, con cada insulto, con cada falta de respeto, con cada insinuación peligrosa, con cada arranque de ira que yo no sé cómo controlarlo. Yo puedo morirme del impacto, nada más. ¿Por qué? Porque yo no he visto eso en mi casa. Yo no sé lo que es eso. Entonces, ¿existe un mundo sórdido? Por supuesto. Existen pederastas, existen pedófilos, existen hedonistas perversos, narcisistas perversos, egos espirituales insuflados que piensan que ellos nunca cometen errores, sin embargo, violan a las mejores mujeres y a las más bonitas, y las seducen, y las llevan a la cama, y después las dejan. Eso existe. Ese mundo sórdido existe. Entonces, ¿cómo puedes defenderte de ese mundo sórdido? Con la ayuda de psiquiatras, psicólogos, terapistas holísticos, terapistas de subconsciente, personas que tenemos, como yo, poderes parapsíquicos. Desde el nacimiento, yo veía luces. Yo, por ejemplo, estaba en mi dormitorio y veía los gallinazos que me picoteaba la ventana. Y mi mamá se desesperaba y decía, pero mamá, ¿por qué? Los gallinazos son lindos. Los gallinazos se comen toda la basura. Si no hubieran gallinazos, estaríamos llenos de carne podrida todo alrededor, infestada con muchas enfermedades. Entonces yo tenía una sabiduría con respecto a los animales. Inclusive las serpientes no me daban miedo. Entonces mi mamá, pero qué eres rara. No, mamá, las serpientes son muy hábiles, son muy astutas. Y si tú las miras a los ojos y le dices que no le vas a hacer daño, no te van a atacar. Entonces ahí comprendí que solo existe el amor o el miedo. Y el miedo es a lo desconocido, a lo que no sabes cómo controlar y manejar para que te dé, para que no te vaya a invadir. Entonces todos los animales son territoriales. Te voy a contar, yo acá tengo gatitos, los tengo desde que nacieron. Y es chistoso, a dos los detectaron chiquititos. Y ahora maman a todo lo que pueden mamar porque no han cumplido su tiempo de ser amamantados. Sin embargo, los que tengo ahora ya se han amamantado casi 4 meses y quiero amamantarlos por 6 meses. Porque esos niños amamantados 6 meses mínimo van a tener mucha confianza. Y además los dejo en libertad y no le corto las uñas porque estoy en un lugar donde hay depredadores. Hay zorros, hay gavilanes, hay águilas, aguiluchos pequeños, hay cóndores, entonces cualquier momento se los comen. Entonces, si no tienen esas garras y esas uñas para treparse rápido a los árboles, se los comen. Entonces, la vida tiene un porqué de las garras, de las uñas, de las formas, de los caracteres, de las personalidades, de los hijos también. Entonces, ¿cómo mejorar eso? La actitud camaleónica. Por eso que hay una oración muy linda que dice, Dios, dame el coraje, perdón, dame claro, el coraje para cambiar lo que puedo, tolerancia y paciencia para aceptar lo que no puedo, y sabiduría para entender y poder comprender la diferencia y tener el coraje de salir, como digo, lo estoy diciendo ahora, de relaciones tóxicas de las cuales yo no tengo responsabilidad, pero que además las personas no se muestran. Yo estaba en ese momento cuando me casé en una posición privilegiada. Salía de la mejor universidad premiada, con buena posición, con buen trabajo, con buen sueldo, y él también muy bien posicionado, pero jamás, jamás me imaginé que tras ese hombre tan guapo, tan bien vestido, tan responsable, sin vicios, se escondía un niño que había sido violado de niño en épocas de la guerra y de la posguerra, perdón, y que él, a su vez, era hijo de una violación. Yo no me imaginé en lo más profundo de mi ser que eso iba a ser así. Y tuve el coraje de separarme y de alguna mala forma obligarlo a que él vaya a terapia psiquiátrica. Cuando yo quedé totalmente desfigurada a causa de un golpe en la nuca, y llegué a mi casa con el líquido sinovial corriendo por mi nuca. Recién ahí mi madre me creyó, porque era una persona de doble personalidad, muy, muy, lo que se llama un psicópata, ¿no? Entonces, claro, él cambió rotundamente, rotundamente, por eso yo caigo de rodillas ante Dios, como me hizo ese milagro. Porque yo dije, no, él no me va a someter porque yo no tuve padre y él me estaba manipulando por eso. Porque yo no quería que ninguna de mis hijas fuera tocada como fui yo tocada de niña, adolescente y adulta. Yo fui violada 3 veces. De niña, tocada, adolescente, incluso por los médicos que fui a visitar, me intentaron tocar y fui penetrada por un miembro de la familia. Entonces yo no quiero que eso, ninguna mujer que me escucha. Y para eso fui a Chile y quise hacer clases para niños de educación sexual, también quise hacer clases de llaves de judo para que se, digamos, defiendan si venía alguna persona a quererlo secuestrar, pero no me dejaron. Entonces, todavía hay sociedades muy cerradas. Y el Opus Dei es fuertísimo en Chile. Y que Dios me perdone si ataco a la gente buena en esos lugares, pero eso tiene que acabar. Tiene que acabar los pederastas, los pedófilos, tiene que acabar las represiones sexuales. Porque eso lo único que hace es replicar cadenas serviles de la promiscuidad sexual. Porque una mujer bien amada, una mujer respetada, no va a buscar en la calle nada. Dalila, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo nos está volando, pero quiero primero que todo agradecerte por esa labor que haces, por ese trabajo incansable de no solamente cambiar tú como individuo, sino también ayudar a otras personas a transformarse, a transformar su entorno, que lo comuniques. Yo creo que esto tiene muchísimo valor. Así que quiero agradecerte enormemente que nos contaras tu historia, que nos puedas traer ese pedacito de ti que seguro que va a resonar con muchísimas de las personas que nos escuchan ahora. Dalila, yo quiero invitarte, por favor, a que le cuentes a la comunidad de Mindalia en qué estás trabajando ahora, qué estás haciendo ahora y cómo te conseguimos. Mira, yo como siempre sigo dando estas, digamos, charlas diarias, incluso que sean muy breves, de 2, 3 minutos, con un pequeño mensaje diario que lo tengo en las redes. También ahora estoy dedicando a otra faceta maravillosa en mi vida que la tuve desde niña. Yo comencé a cantar a los 4 años y tengo una sobrina cantante, bailarina. Yo he bailado ballet clásico y por 8 años, y también me estoy dedicando al ballet, pero para coreografía, o sea, yo dirijo las coreografías, pero básicamente hoy lo que más me hace feliz es cantar música sacra. Yo canto el Ave María, ¿no? Entonces, como estoy ya viviendo en Europa y Croacia, tengo una pequeña casa y soy como una sirenita. Acá tengo mis delfines con un chiquitito esmeralda, porque no es cuestión de tener un tremendo anillo, no es cuestión de tener un pedacito de ese cristal cerca de tu cuerpo para que te ayude. Me fascina nadar con los delfines, tomarles fotos, ¿no? Mi segunda pareja era biólogo oceánico, hemos salvado muchas playas, a eso me he dedicado. Y mi hija le encantan las orcas y ella es nadadora de mar abierto. Yo la puse a nadar a los 3 meses porque tenía miedo que se me ahogue, porque dos amiguitas se me habían ahogado en piscinas privadas. Entonces yo dije, no, mi hija tiene que nadar. Y mi segunda pareja también nadaba desde los 5 añitos y también fue buzo de apnea de 50 metros de profundidad. Entonces, con fuerza de voluntad, disciplina y a pasión por lo que amas, todo es posible. Todo es posible. Y no podemos permitir que un matrimonio inapropiado en la tierna juventud nos arruine la vida. No puede ser. Eso no, no lo permito. Porque para mí eso es castigo. Gracias. Coincido contigo, muchísimas gracias, Dalila. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que acá en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Dalila Sarik, que trae y comparte una sabiduría enorme con toda la comunidad de Mindalia y lo hace con todo el amor del mundo. Dalila, tengo unas preguntitas por allí en el chat y las quiero traer. Sí, pero antes voy a dejarlos a todos con un videito de Mindalia Televisión y ya volvemos. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Dalila. Dalila, tenemos a Diego desde YouTube. Nos pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy repitiendo un patrón kármico de mis ancestros? Bueno, lo importante es, o sea, la relación más importante que todo ser humano tiene que tener es con uno mismo. Porque nadie te va a cuidar mejor, te va a conocer mejor que tú a ti mismo. Y tú no puedes depender de un otro para conocerte. Tú dependes directamente de Dios, de la fuente. Entonces, cada ser humano tiene un mundo interior enorme que explorar. Enorme, enorme. Por eso que decían los grandes santos. La vergüenza y la culpa es algo aprendido, es algo impuesto, porque si a nosotros nos dicen que nacimos con la mancha original, estamos ya suponiendo que somos pecadores, que somos malos, que nacimos con el cuerpo y que nuestro cuerpo es pecaminoso. Eso es arcontiniano. ¿Qué significa? Hay personas o seres de otros planetas que han venido a querer infestar el genoma humano. Entonces, ¿qué pasa? Que son sanguinarios, que disfrutan del olor a sangre, como dicen, ¿no? El Drácula. Entonces, no es mentira, es verdad. Es como el tiburón, ¿no? El tiburón no es malo el tiburón, hay que comprenderlo. Mi segundo compromiso, Paul Swenensbo, nadaba con tiburones, nadaba con lobos de mar con grandes dientes. No tenía ningún problema, ¿por qué? Porque ya habían saciado su apetito. Pero si ese lobo de mar le han quitado a las anchovetas por devastación, por depredación del hombre, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a atacar a las aves. Entonces, los animales no son sanguinarios, es una red que existe, porque si no estaríamos llenos de animales muertos, o sea, es un ciclo de vida, pero que sea natural. Entonces, la vergüenza y la culpa tiene que desaparecer, por un lado, y por otro lado, tiene que desaparecer la corrupción, que es el engaño, la mentira de gente adinerada, perversa, y la promiscuidad sexual. Eso tiene que desaparecer. Dalila, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Como siempre, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia Televisión que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, que pueden verlo, repasarlo, compartirlo con algún ser querido, con alguien que crean que les va a resonar esta información y así va a llegar a muchísimas más personas. Dalila, quiero pedirte, bueno, primero que todo agradecerte por habernos acompañado el día de hoy y pedirte por favor que te despidas y nos dejes una última reflexión para toda la comunidad de Mindalia. Sí, mire, yo desde mi percepción, todos tenemos un ángel custodio que yo llamo el doble etérico quantum mind, que es tu yo perfecto, tu yo verdadero, tu yo mágico, milagroso, misterioso, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que es cuando ya la divinidad te está utilizando. O sea, nosotros, el Cristo es el logos y los cabellitos somos nosotros, tubos vacíos de luz, a través del cual filtra la divinidad, con todas sus genialidades. Por eso que el único sendero real es el sendero angosto de virtudes y talentos justos, sin interferencia de nadie. Solo Dios sabe el antes y después de tu vida. Y solo Él, si tú le permites a Dios ser Dios en ti, nadie está en control. El que está en control es el Creador. Y cuando tú te rindes a ese Creador, la vida fluye, fluye como agua viva, porque Cristo es agua viva. Y estamos entrando a la era del aguador, que hay que fluir como ríos, unos más derechitos, unos más torciditos, unos con basura, todos van a llegar al océano infinito. Dalila, muchísimas gracias. Te dejo un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga a todos y que despierten a ese yo verdadero y que sean naturales y espontáneos y tengan el coraje de decir: esto no resuena con mi ciencia, sigue tu camino. Como un niño feliz que quiere explorar la vida, merecemos explorarla, pero desde la inocencia, desde la integridad moral.